qué mejor manera que hacerlo juntos. Hoy es viernes 5 de septiembre del 2025 y mi nombre es Francisco Isla. Muy buenos días, Francisco, y queridos radioescuchas, mi nombre es María Luisa Alcalá y les damos la más cordial bienvenida en esta 28ª transmisión de Creciendo Juntos. Agradecemos a nuestros radioescuchas que nos acompañen en este programa. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Mari. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual hemos titulado Paso 1 para tener una sana relación de pareja. Hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema de la mano de María Luisa, terapeuta sistémica y tanatóloga. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios a través de las redes sociales, nuestros grupos. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y en nuestros grupos de Facebook, Instagram, Telegram y nuestro nuevo canal de Instagram. La pregunta del día de hoy, querida familia de Luna 9, es ¿cuál consideras que es el primer paso para tener una buena relación de pareja? Y tenemos cuatro opciones para que ustedes elijan. La primera, cultivar el amor propio. Segunda, conocerse antes de iniciar una relación de pareja. Tercero, sanar las heridas de la infancia. Y la cuarta, definir valores y expectativas. Porque su opinión cuenta. Al finalizar este programa, vamos a dar un feedback al respecto, a la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Y pues los invitamos a hacernos llegar saludos, preguntas y comentarios, ya saben, en las redes sociales y en nuestro grupo también. Adelante, Mari. Claro que sí, Francisco. Y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es, lo que cultivas en tu interior es lo que compartes con tu pareja. Hay mucho que conversar al respecto de este tema y cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay muchísimo por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy, Francisco, es viernes de cápsula Bálsamo para el Alma y tendremos para ustedes una invitada especial que estará con nosotros. Pues hoy les damos la gran noticia de que a partir de este día, el primero y cuarto viernes del mes, estará en vivo con nosotros en el programa la mensajera angelical y de seres de luz, Carla Reyes Cantú, compartiendo con nosotros la cápsula Bálsamo para el Alma con la que cerraremos el programa. Así que les invitamos a que se queden con nosotros hasta el final para recibir de Carla esta cápsula Bálsamo para el Alma. ¡Wow! Excelentes noticias. Gracias a Mari por compartirlo con nosotros. Pues vamos a hacer la primera pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Ya saben que tenemos la encuesta. Así que los invitamos a que pues hagan parte de nosotros, déjenos saber su pensar, su sentir a través de sus votaciones. Preguntas, saludos, comentarios, utilicen las plataformas de las redes sociales. Ya saben que nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Y también tenemos número de WhatsApp, tomen nota, +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. Y si está aquí en la Unión Americana, también tenemos número en cabina en el estado de New Jersey, el area code, código de área 201-305-0841. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 24 minutos. Y tenemos cielos parcialmente nublados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 74 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 75. Es decir, estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 24. Y estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros del Café de las Mañanas en la sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si por A o B motivo no nos pueden escuchar, bien sea trabajo o escuela, no pueden acompañarnos en vivo, que esta grabación quedará disponible tanto en nuestro canal de Telegram como también en la página archive.org o archive, así con V, con B chica, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Y así lo van a poder disfrutar todas las veces que así lo deseen. Y lo más importante es que lo van a poder compartir con sus contactos. Muchas gracias de antemano. El tema que ocupa el día de hoy es paso 1 para tener una sana relación de pareja. Adelante, Mari, por favor. Gracias, Francisco. Así es, vamos hoy a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema que nos implica a todos, Francisco. Muchas gracias, Mari. Desde esta mañana nos acompaña María Luisa Alcalá, quien ya sabemos todos, pues es parte de nuestra producción, parte de nuestra familia de Luna 9, pero también, quienes no lo sepan, ella es terapeuta sistémica, tanatóloga, es conductora de Creciendo Juntos, columnista de Femme International Magazine, productora y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital. María Luisa nació en Manzanillo, Colima, México. Es contadora pública. Hold on one second. Es contadora pública por la Universidad de Colima, terapeuta sistémica por INCONSFA, tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología AC, por lo más conocido como la AMTAC, por sus siglas. Ejerció la contaduría pública por varios años en la hotelería y más tarde como supervisora para Samsung Ingeniería Manzanillo. María Luisa es también autora del libro ELA, una prueba de fe, historia de amor, fe, milagros y gratitud, que transmite un mensaje de resiliencia que invita al sí a la vida, en donde nos abre su corazón y nos comparte sus vivencias y las de su familia durante el acompañamiento en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA por sus siglas, y hasta el fallecimiento de su esposo. María Luisa es también madre de 3 hijos que considera su más importante labor, pues está comprometida en formar personas de bien en ellos. Actualmente se desempeña como terapeuta sistémica y tanatóloga, acompañando a personas que viven procesos dolorosos a sanar, recuperar la paz y vivir en plenitud. Es manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital y recientemente le fue otorgado el reconocimiento como embajadora para la paz. María Luisa se describe a sí misma como una mujer ordinaria con experiencias extraordinarias, como las hay muchas que, a raíz de la experiencia de vivir la ELA en quien fuera su esposo, hoy ella se sabe una hija muy amada por nuestro Padre Dios. Y nos presenta el tema, paso 1 para tener una sana relación de pareja. Gracias nuevamente, María Luisa, por traernos este tema. Con mucho gusto, Francisco. Considero importante estos temas porque la gran mayoría de la población en el mundo entero anhelamos tener una pareja, pero no solo una pareja, sino una buena relación de pareja. Así que hoy vamos a darles herramientas que contribuirán a que lo puedan lograr. Muchas gracias, Mari. Antes que nada, me gustaría que por favor definieras para todos quienes estamos prestando atención y sabemos que están tomando notas también, ¿cómo es una relación sana? Claro que sí, Francisco. Una relación sana de pareja es aquella en la que podemos encontrar las siguientes características. Se puede ver amor propio de cada uno de los integrantes y esto forma la base de toda buena relación de pareja, Francisco. También se puede apreciar que hay respeto mutuo, que la comunicación es clara y honesta, que hay confianza, que se busca tener convivencia, que hay apoyo recíproco, que la resolución de los conflictos se vive desde el respeto y el crecimiento en pareja se puede ver porque hay que recordar que la pareja se convierte en un proyecto en el cual ambos evolucionan y se enriquecen. Entonces, que haya crecimiento dentro de la pareja es fundamental y como último factor, pero no menos importante, es la sexualidad, Francisco, porque algo que define a una relación de pareja es que exista intimidad sexual, porque es lo que diferencia la relación de pareja de las otras relaciones, amigos, compañeros, con familiares. Entonces, bueno, pues la sexualidad vivida dentro de la relación de pareja va a fomentar que tengamos una relación de pareja sana. Estos factores son los que se encuentran, Francisco, en relaciones de pareja sana. Muchas gracias, Mari. Muy importantes estos factores que acabas de compartir con nosotros, con nuestra audiencia, en esta mañana de Creciendo Juntos. Mari, ¿cómo se logra tener una relación de pareja sana? Digamos, ¿cuál es el, ya nos has dado las características, pero cuál sería ese primer paso, número uno, para empezar una relación de pareja? Claro que sí, Francisco. Pues mira, ese paso uno, pues se logra, para tener una relación sana, primero, pues se logra trabajando en la relación de pareja, porque la buena relación de pareja no se da como por arte de magia, se construye juntos día a día. Y el primer paso es cultivar el amor propio, Francisco. Si trabajamos en cultivar este amor propio, nos va a llevar a poder tener una buena relación de pareja. Okay, muchas gracias, de verdad que pues teníamos como el mal concepto, o quizás se nos formó así, la sociedad nos formó así, que todo uno piensa que todo es pues por arte de magia, ¿no? Y que no requiere cierto trabajo, cierta dedicación, irlo cultivando poco a poco, sino que la mayoría asume de que es así, que como tronar los dedos y así de rápido funciona. Gracias por esclarecernos esto, Mari, para tener una mejor relación cada día. Mari, ¿cuál es el amor propio y cómo diferenciarlo del egoísmo? Creo que se pudiese confundir en un principio. Sí, claro que sí, Francisco. Se pudiera llegar a confundir si no tenemos claro lo que es amor propio y lo que es egoísmo. Por eso vamos a diferenciar. Amor propio es la capacidad de reconocerse como alguien valioso, digno de respeto y cuidado. Y eso implica, pues, aceptar quiénes somos con nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. Cuidar nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Si vemos una persona que no cuida su alimentación, que no cuida la forma de presentarse al mundo, que no atiende sus emociones, que no tiene un buen desarrollo espiritual, pues es una persona que no necesariamente tiene amor propio, sino todo lo contrario, carece de él. También es una persona que pone límites sanos para proteger su paz, su bienestar. Un amor propio es aquella persona que se elige y se prioriza sin culpa, sabiendo que al estar bien consigo mismo puede estar mejor con los demás. También otra característica que es esencial es comprender que el amor propio es un acto de responsabilidad hacia uno mismo. Aquellas personas que son irresponsables consigo mismos, por ejemplo, no cuidan su descanso, no cuidan su alimentación, no cuidan sus relaciones interpersonales, su relación con ese ser mayor en lo espiritual, pues estaremos viendo señales de que ahí no hay amor propio. En cambio, el egoísmo, Francisco, es centrarse en uno mismo, ignorando o pasando por encima las necesidades de los demás. Y se caracteriza por estos siguientes puntos: Uno de ellos es querer tener siempre la razón o imponer su propia voluntad sin importar si eso afecta a los demás o no afecta. Buscar el beneficio personal sin importar el impacto que va a ocasionar en los otros. Egoísmo también es falta de empatía o consideración hacia los sentimientos ajenos y creer que lo que uno necesita o quiere es más importante que lo que necesitan y quieren los demás. En esencia, el egoísmo nos desconecta de los otros, mientras que el amor propio nos conecta mejor con nosotros mismos y desde ahí con los demás. Wow, muchísimas gracias, Mari. Muy importante, muy enriquecedor conocer todo ello y sobre todo conocer la diferencia. Gracias por establecerlo una vez más. Y ahora, Mari, ¿el amor propio y autoestima es lo mismo o hay diferencia? No, Francisco, se pudiera llegar a confundir, sin embargo, no es lo mismo. Amor propio, como dije, es la capacidad de cuidarnos, de respetarnos y de valorarnos como personas, aceptando nuestras fortalezas y nuestras debilidades o áreas de crecimiento. Amor propio implica acciones concretas como poner límites, cuidar nuestro bienestar y priorizarnos sin culpa. Y es un proceso activo, se cultiva día a día mediante decisiones y hábitos que nos ayuden a fortalecer este amor propio. En cambio, la autoestima es la valoración interna que tenemos de nosotros mismos. Se refleja en cómo nos percibimos, cómo nos juzgamos y cómo nos sentimos dignos de amor y de respeto. Puede ser más emocional e interna y a veces influida por experiencias pasadas o comparaciones. En resumen, podríamos decir, Francisco, que la autoestima es cómo nos vemos y cómo nos sentimos por dentro. Y el amor propio es cómo actuamos y cómo nos cuidamos basándonos en esa valoración hacia nosotros mismos. Muchas gracias, Mari, por aclararnos esto muy importante para nosotros. Y ahora dinos, por favor, ¿qué señales muestran que una persona no se ama a sí misma? ¿Y una persona que no se ama a sí misma puede amar a otra persona? La respuesta es un no rotundo, Francisco. No es posible que alguien que no se ame a sí mismo pueda amar de forma sana a otra persona. Por esta razón, es muy importante identificar las señales que nos muestran que una persona no se ama a sí misma. Y las señales que vamos a poder observar son las siguientes. Es una persona que va a tolerar el maltrato o establecer relaciones, lo que comúnmente se llama como tóxicas o no sanas, creyendo que no merece algo mejor o está acostumbrada, se siente cómoda en el conflicto. Se compara constantemente con los demás y siente que nunca es suficiente. Le cuesta poner límites, incluso es capaz de decir sí cuando en realidad quiere decir no, o dice sí, aunque ese sí le afecte a esa misma persona. Son personas que buscan validación externa para sentirse valiosas o aceptadas. También suelen criticarse con dureza y se hablan con frases negativas o descalificadoras. Es decir, el diálogo interno que tienen, bueno, se hablan de una forma muy negativa que yo creo que no lo harían con nadie más así de fuerte, pero sí con ellos. Se sienten culpa por priorizarse, incluso en necesidades básicas. Se sabotean a sí mismas, postergando metas o autosubestimando sus capacidades. No cuidan su cuerpo, ni su alimentación, ni su ejercicio, ni sus emociones. Por tanto, pues descuidan su salud física y el bienestar interior. Son personas que temen estar solas y por ello se aferran a relaciones aunque les hagan daño. Confunden amor con dependencia, creyendo que necesitan al otro para sentirse completas. En resumen, Francisco, podemos decir que cuando alguien no se ama, vive desde la carencia, el miedo y la autoexigencia excesiva, en lugar que desde la confianza y el respeto hacia sí mismas. Muchísimas gracias. Mari, ¿qué hacer cuando nos hemos identificado como personas carentes de amor propio? Buscar ayuda profesional, Francisco, porque si estamos ahí, ya somos adultos, Pues normalmente ya hicimos varias cosas para tratar de mejorar y no lo logramos. Entonces se sugiere buscar ayuda profesional que nos apoyen a encontrar los motivos por los cuales nuestro amor propio se dañó y esto nos llevará a revisar, sanar y reconciliarnos con nuestra historia de vida y principalmente con nuestros padres. Pues sí, la verdad que se necesita buscar, ya solo no lo van a poder hacer, muchos que quizás pues erróneamente piensan, no, yo puedo dominarlo, yo puedo hacerlo, pero la verdad que ya se necesita, digamos, ese conocimiento de los expertos que no por nada han estudiado y se preparan constantemente, porque eso no es solamente una vez, sino que me consta que los he visto, se van preparando mucho para siempre estar al día con todo lo, la brindar ayuda, ¿no? Que se necesita para que estén en un gran bienestar. Gracias de verdad y pues tomen caso, hagan caso a los expertos, pongan caso a lo que están hablando. Mari, cuéntanos cómo aprender a poner límites sanos desde el amor propio. Francisco, este es un tema muy importante porque llegamos a pensar que al poner límites las personas se van a alejar o ya no nos van a querer. Y hay que tener en cuenta que es todo lo contrario. Límites es amor. Le ponemos límites a las personas que amamos porque nos interesan que la relación continúe. Por lo tanto, les daremos algunas recomendaciones para aprender a poner límites. Y eso es este punto bien importante, Francisco. Conocernos primero a nosotros mismos, identificando lo que necesitamos, nuestros valores y nuestras emociones. Y aquí hay una pregunta muy importante que les invito a hacernos, que es, ¿esto me hace sentir bien o me lastima? Ante una situación que estoy sintiendo que quizás tendría que poner límites, hacernos esta pregunta, ¿esto me hace sentir bien o me lastima? Y pues si nos lastima, ese es el indicador de que ahí hay que poner límites. Otra característica importante que nos va a ayudar a poner límites es aprender a decir no con claridad y con respeto, Francisco, porque poner límites no se necesita faltar al respeto, no se necesita ser groseros ni hirientes, sino al contrario, con respeto, siempre pasados por el filtro de respeto. Es muy importante, pero también a la vez ser claros. Y no tenemos que dar grandes explicaciones. Algunas personas, cuando quieren decir no, se extienden al principio en dar explicaciones larguísimas porque se sienten incómodas de decir un no cuando siempre han dicho sí, aunque les haya complicado su bienestar. Así que les invito a aprender a decir no cuando es no, con claridad, con respeto y sin sentir culpa de tener, ni mucho menos tener que dar largas explicaciones. Por ejemplo, alguien que me pide que pase por él a tal lugar, a tal hora, pero me lo dice repentinamente y yo ya tengo ocupado mi día y no puedo. Y normalmente solemos decir, pues sí, acá hago malabares viendo cómo acomodar mi día para cumplir con ese compromiso que adquirí, que acepté sin que estuviera en mi día, en mi agenda. Y bueno, pues eso me va a complicar. En lugar de eso, puedo decirle, discúlpame, en esta ocasión no puedo apoyarte. Quizás para en otro momento te sugeriría que me avises con tiempo para yo poderme organizar y con mucho gusto buscaré brindarte el apoyo. Entonces, si se fijan, pusimos un límite que fue respetuoso, que fue claro y que no necesité dar grandes explicaciones porque solemos decir algo como, no, es que no puedo porque fíjate que mi niño sale de la escuela a tal hora y entonces tengo que hacer tal y tal cosa y no me da el tiempo porque es justo la hora de no sé qué. Y bueno, nos extendemos en grandes explicaciones que no son necesarias. Otro aspecto importante al momento de poner límites es separar la intención de la reacción del otro. Por ejemplo, yo lo que quiero es poner límites porque esa acción del otro me está causando afectación a mi bienestar y separo. Mi intención es poner límites para cuidar mi bienestar y me separo de la reacción del otro. Es decir, no estoy pendiente de, híjole, se va a enojar, me va a dejar de hablar, sino pongo yo mi límite y bueno, dejo en él o en ella la reacción que decida tomar. Esto, por supuesto, que al principio, cuando somos personas que no hemos puesto límites, al principio va a generar incomodidad en los otros. Pero recordemos que somos responsables, o nuestra primera responsabilidad es con nuestro propio bienestar. Por eso es que sí hay que poner límites. Si somos, o creemos que somos responsables de la reacción de los demás, pues eso no nos va a poder permitir poner límites. Cada quien es responsable de sus reacciones. Pongo límites y la reacción que quiera tomar la otra persona o la actitud, eso es de esa persona. Una persona que realmente nos ama no nos va a dejar de hablar o de querer por poner límites. Todo lo contrario, aunque genere incomodidad, comprenderá que el poner límites es necesario para que la relación continúe. También, Francisco, hay que tener en cuenta que hay que ir poniendo los límites, establecerlos de forma gradual, empezar con cosas pequeñas, porque al principio, cuando no estamos acostumbrados, suele ser muy incómodo para nosotros mismos el poner un límite. Entonces, yo los invito a empezar con cosas pequeñas y ahí ir aumentando en la firmeza y en las cosas más significativas. Por ejemplo, poner límites en cosas cotidianas del hogar. Esa es una manera de ir adentrándonos en la práctica de poner límites en nuestro día a día y así aumentar a cosas más significativas como el respeto, como la confianza, como el cuidado hacia los demás. Así es de que, pues, empecemos con cosas pequeñas. Recordemos también que cada límite que ponemos va a reforzar nuestra autoestima y nuestra seguridad, porque nos está haciendo sentir que valemos, estamos reconociendo nuestra valía y por eso es que nos va a reforzar nuestra autoestima y por ende nuestra seguridad. Otro factor importante a considerar cuando estamos aprendiendo a poner límites o cuando estamos entrando a esta práctica de poner límites es usar la comunicación asertiva, Francisco, expresando nuestras necesidades sin culpar ni atacar. Ejemplo. Me siento incómodo, incómoda cuando me interrumpes. Prefiero que me escuches hasta terminar. Estamos siendo completamente respetuosos, claros, directos y tiene bastante firmeza esta manera de explicarlo y no decir, ya van tantas veces que me interrumpes, es que esto me está haciendo sentir que no me prestas atención. Tienes tú la culpa porque no me escuchas, siempre quieres tener la razón y bueno, nos extendemos. En lugar de eso es, me estoy sintiendo incómodo cuando me interrumpes. Por favor, ¿podrías escucharme hasta terminar? Así, claro, firme, sin dar tantas explicaciones y sin culpar ni atacar al otro. Eso es muy importante. Es importante también mantener coherencia, Francisco. No ceder a la presión de los otros, a la presión externa, si sabemos que el límite que estamos poniendo es sano. Por ejemplo, no me gusta que me faltes al respeto cuando estamos teniendo diferencia. Entonces, aunque la otra persona diga, es que tú, tienes la culpa en esto y es que tú eres una esto y eres una aquello. No me gusta la falta de respeto y simplemente no cedo. Si quieres formar parte de mi vida, el requisito mínimo es el respeto. Y nos mantenemos firmes en esa convicción, en ese límite que estamos poniendo y no cedemos. ¿Por qué? Porque hay que ser coherentes en lo que vivimos. Queremos vivir en respeto, damos respeto, pero también ponemos el límite para que así se nos trate. La consistencia también, Francisco, nos enseña y enseña a los demás a respetar nuestras decisiones. Es decir, si ahorita exijo y pongo límite para que se me respete, pero luego paso esas faltas de respeto y luego sí y luego no, pues el mensaje que se envía al otro es un poco confuso. Entonces, súper importante que seamos consistentes en que se respeten nuestras decisiones porque nos mantenemos firmes sin ceder en que se necesita respeto, por ejemplo, Se necesita respeto para tener una relación sana, sí o sí. Y no es bueno, pero bueno, pues hoy se la paso. No, súper importante que tengamos firmeza. Otro factor importante es celebrar nuestro autocuidado y eso implica cada límite respetado. Recordemos que es un acto de amor propio. Cada vez que yo respeté mis límites y hice que los otros respetaran los límites que yo pongo, eso va a ir acrecentando nuestro amor propio. También es importante reconocerlo como nos va fortaleciendo nuestra confianza y nuestro bienestar emocional cada vez que somos capaces de poner un límite, cada vez que nuestro no es un no. En resumen, Francisco, pues los límites no nos separan, no nos hacen que perdamos relaciones valiosas, sino todo lo contrario, protegen y fortalecen la relación con uno mismo y con los demás, porque muestran respeto mutuo desde el amor y no desde el miedo o la obligación. Wow, muchísimas gracias, de verdad, muy enriquecedora esta información y pues sabemos de que toda nuestra familia de Luna 9 está tomando notas y hay muchos de lo que normalmente, digamos, uno lo we take it for granted, o sea, como ya uno lo asimila así y vemos de que estamos pues en un gran error, pero gracias a los expertos que siempre están aquí con Luna 9 Radio, estamos aprendiendo a mejorar, ser mejor persona, tener una mejor relación y por ende también mantener esa paz y esa tranquilidad que tanto se busca. Muchas gracias, Mari. Ahora cuéntanos, por favor, cómo influye la infancia en las heridas emocionales y la capacidad de establecer relaciones de pareja sana. Porque muchos dicen, yo de niño lo viví tal, muchas veces lo hemos escuchado decir. Bueno, Francisco, esta es una pregunta que su respuesta es extensa, trataré de ser breve. ¿Cómo influye? Pues influye de manera impresionante, nos marca. ¿Por qué? Porque lo que nos modelaron en nuestra infancia, nuestros padres, va a marcarse, a tatuarse en nosotros, en nuestras conductas. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta que, por supuesto que sí, la infancia y las heridas que se nos generaron emocionales durante la infancia nos van a marcar, nos van a predisponer el cómo son nuestras relaciones, no solo la de pareja, sino todo tipo de relaciones, el cómo nos relacionamos con los demás. Desde pequeños, Francisco, aprendemos lo que significa el amor y ser amados a través de la relación con nuestros padres o con nuestros cuidadores, viendo día a día el cómo ellos se tratan y cómo nos tratan. Y ahí nos enseñaron el amor. Entonces, Francisco, pues si vivimos en un ambiente donde se gritaban, donde no había respeto, desafortunadamente interiorizamos que eso es amor. Y vamos a ir hacia nuestras relaciones mostrándonos o desarrollándonos de la misma manera, y es que, pues es que así somos todos en la familia, y es que para mí eso no es respeto, no es falta de respeto, ¿no? Pues si la otra persona está haciendo saber que a ella o a él sí es una falta de respeto, entonces aquí, pues es reconsiderar y tener que aprender si se quiere tener una relación con esa otra persona que ya nos está marcando límites, porque pues el tratarnos de una manera que en nuestro hogar se consideró respetuoso y se consideró amor, no quiere decir necesariamente que así sea. Así es de que si en la infancia, Francisco, todo lo contrario, si hubo seguridad, hubo cuidado, hubo presencia de esas personas, nuestros padres, nuestros cuidadores, la persona se va a desarrollar con un apego mucho más sano que le permita confiar y entregarse sin miedo en sus diferentes relaciones. Pero si hubo abandono, si hubo críticas constantes, si hubo rechazo, si hubo violencia, falta de afecto, familiares o padres que gritaban mucho, que se ofendían, pues es más probable que se generen inseguridades, miedos y patrones de dependencia o evitación, y que repitamos estos patrones de conducta en nuestras diferentes relaciones. Y en donde más se muestra es en las de pareja, Francisco, porque en la relación de pareja, pues ahora sí que nos quitamos la máscara y nos permitimos ser quien somos ya cuando estamos dentro de la relación de pareja. Y además es la persona con la que más confianza tenemos y además creemos que estar en pareja nos da la autoridad para ser quienes somos, aunque ser quienes somos implique lastimar al otro. Y no, sí, que es importante mostrarnos como somos, pero no nos da derecho a mostrarnos como somos el dañar a los demás. Así es de que, pues sí, las heridas emocionales nos van a impactar en nuestras relaciones, sobre todo en la relación de pareja, y las más comunes son las siguientes, Francisco. La herida de abandono, que es miedo a que la pareja se vaya y eso me genera una dependencia afectiva. Puedo soportar cualquier cosa porque no se vaya, porque antes me sentí abandonado. Por alguna razón, papá o mamá no estuvieron, no estuvieron, pero no estuvieron presentes en donde pude haberme sentido abandonado. Otra herida de la infancia, una herida emocional más, es el rechazo, que es nos va a ocasionar dificultad para sentirnos dignos de amor y vamos a tener tendencia a aislarnos o aceptar migajas emocionales. Y esto es porque, por alguna razón, nuestros padres nos rechazaron o a lo mejor no nos rechazaron, pero nosotros nos sentimos rechazados porque, por ejemplo, mamá se casó y me dejó con los abuelos, o llegó un hermanito y mamá priorizaba las necesidades de ese hermanito y a mí me ignoraba. Hay diferentes situaciones que me pudieron haber generado la herida del rechazo. Y ante cualquier señal mínima de rechazo de la pareja, pues se me va a detonar esta herida y voy a reaccionar como si tuviera que defenderme ante un ataque que me está amenazando la vida. Así de fuerte vamos a reaccionar. Son personas que suelen ser muy violentas porque estoy sintiendo que se me activa esa sensación que dolió muchísimo del primer rechazo que tuve, que fue de papá y de mamá. Otra herida emocional de la infancia que se genera en la infancia es la humillación y esto me va a generar falta de autoestima y voy a caer en establecer relaciones donde yo permita el maltrato, porque vengo acostumbrado a eso. Y, por ejemplo, me acuerdo de un caso de una chica que atendía en terapia que sus relaciones que establecía todas tenían el mismo patrón de maltrato. Terminaban maltratándola, aunque al principio el hombre, la pareja, parecía sumamente caballeroso, cortés, amoroso, detallista. Pues todas, una vez que ya estaban viviendo juntos, se transformaba en una relación de maltrato. Y cuando fuimos trabajando en esas heridas, en esa infancia, pues nos dimos cuenta que ella, o ella cayó en cuenta, cayó en la comprensión, ella, su piel es morenita y su mamá tenía hijos muy blanquitos, incluso güeritos, y ella muy morenita. Entonces, en esa familia, pues tenían cierto rechazo hacia ese color de piel y ella era humillada por su color de piel. Era como, no, es que tú no sirves para nada, es que mira, pues por más que te bañes, parece sucia, nada, mira, ninguna ropa se te ve bien por tu piel y cosas de ese tipo. Y ella, pues, recibió muchas formas de humillación durante su infancia que se acostumbró al maltrato y se ponía, yo le decía, de tapetito para que la pisaran, en este querer siempre agradar y siempre ser condescendiente y sumisa, pues terminaban sus relaciones en maltrato. Otra herida de la infancia es la traición y eso nos va a generar problemas de confianza, celos y querer controlar a la pareja. Aquí es muy importante que comprendamos, Francisco, que los celos no son bonitos, porque algunas personas dicen, ay, es que sí, cierto grado de celos es bonito. No, los celos no son bonitos, los celos son una señal de que nos hemos sentido traicionados en algún momento de nuestra infancia. No son sanos tampoco. Lo sano es tener confianza plena en nuestra pareja y si nuestra pareja falla a los acuerdos que tenemos establecidos, bueno, pues tendrá que asumir las consecuencias que se establecieron también de qué va a pasar si se falla. Pero estar controlando y celando a la pareja, casi casi yo les digo hacer de policía en lugar de pareja, es sumamente cansado, lastima muchísimo, daña muchísimo la relación de pareja. Entonces, si no hay confianza, pues es mejor ir a trabajar lo que traemos en nosotros mismos, porque no es el otro. Si yo soy la persona celosa, si yo soy la persona que no puedo confiar, si yo soy la persona controladora, eso tiene que ver conmigo, no con la otra persona. Si la otra persona le gusta detonar mis celos, le gusta detonar mi desconfianza, bueno, pues es que esa persona está haciendo su trabajo como pareja, que es tocar nuestra herida para que la sanemos. Y si una vez que la sanamos, esa persona sigue con este comportamiento, pues ya tocará tomar una decisión si eso es lo que queremos o no para nuestra vida. Otra herida emocional de la infancia, Francisco, es la injusticia, que eso nos va a llevar a ser rígidos, dificulta el poder expresar nuestra vulnerabilidad. Esas personas que se muestran como muy fuertes, que en realidad se están mostrando muy duras, ¿no? Muy rígidas, muy sin dar ese espacio para ser flexibles en absolutamente nada, y que no expresan su vulnerabilidad. Incluso hacen gala de yo soy muy fuerte, y si alguien llega a quererte quitar de mi lado, yo lo mato, y ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que esa persona en algún momento de su vida se sintió tratado injustamente. Toca ir a sanar esa herida emocional de la infancia. Vamos a caer en repetición de patrones, Francisco, cuando no crecimos de una forma sana. Por eso muchas personas buscan inconscientemente en sus parejas lo que les faltó de la infancia: aprobación, cuidados, reconocimiento, y esto puede llevarlas a repetir relaciones dolorosas hasta que se hacen conscientes de su herida y deciden trabajarla, deciden sanarla. ¿Cómo afecta en la relación de pareja el que traigamos condicionamientos de la infancia no sanos? Pues vamos a tener dificultad para poner límites sanos, confundir amor con sacrificio o con sufrimiento, vamos a tener miedo a la intimidad o, por el contrario, apego excesivo, vamos a tener expectativas irreales de la pareja, como sentirla como que ella es mi todo y ella es mi salvadora o él, y de ella me va a cubrir todos mis vacíos emocionales, ella me va a hacer feliz o él me va a hacer feliz, y para nada, estará esto muy lejos de la realidad, porque la otra persona también es humano, también es humana, y también es, la relación de pareja es un dar y recibir, no solo un dar. Y estas personas que generan expectativas irreales esperan solamente recibir, que les cubran esos vacíos emocionales. El camino hacia las relaciones más sanas, Francisco, pues es reconocer las heridas y trabajarlas a través de terapias, autoconocimiento, aprender a validar las propias emociones y las propias necesidades, desarrollar amor propio y autoestima, y elegir a la pareja desde la conciencia y no desde la carencia. En resumen, Francisco, te puedo decir que las experiencias infantiles nos moldean, pero no nos condenan. Sanar las heridas emocionales permite liberarse de patrones repetitivos y construir relaciones basadas en la libertad, el respeto y el amor real. Wow, muchísimas gracias, Mari, de verdad. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, y sobre todo, tomen terapia. Se necesita, van a ver la transformación en X tiempo, cada quien en a su ritmo, a su paso, pero de verdad que van a aprovecharlo muchísimo. Ahora, Mari, cuéntanos, ¿se puede cultivar amor propio después de haber vivido relaciones de pareja no sanas? ¿No es más difícil que antes? Perdón, sí, Francisco, por supuesto que se puede. Recordemos que sí va a ser un poquito más difícil, porque cada relación no sana que establezcamos, pues nos va a herir mucho más, va a ser nuestras heridas más profundas. Entonces, por supuesto que va a ser más complejo, pero sí que se puede cultivar amor propio. Recordemos que no se trata de culparnos por pues haber cometido errores en las diferentes relaciones que hemos tenido, sino identificar esos patrones que se repitieron y comprender el por qué se aceptaron ciertas dinámicas. Cada relación difícil, Francisco, nos deja lecciones sobre lo que no se quiere volver a vivir. Y eso es bien importante. Para que tenga sentido el haber vivido relaciones no sanas, esas relaciones fuertísimas que hubiéramos querido no vivir y que incluso queremos olvidar, pero no se olvidan, ahí están. Bueno, eran para algo, tenían un propósito, venían a traernos grandes aprendizajes para pues que justamente los aplicáramos y no volviéramos a repetir ese patrón. Por ejemplo, ahorita se viene a la memoria una persona que atendí que se casó con una chica que estaba muy reprimida en casa, pero muy reprimida, y la chica pues se casó pues para liberarse de ese yugo tan fuerte que tenía por parte de los padres. Ahora él comprende que pues es importante que hay que establecernos en pareja, que vivan felices en su vida que ya están teniendo, porque si no, pues en realidad solamente nos están usando como trampolín para, en este caso, pues para ser libre, ¿no? Y su relación de pareja fue muy conflictiva porque ella lo que quería era ser libre, no casarse. Y la libertad y la relación de pareja no son compatibles. Así es de que, pues, súper importante el que cada experiencia difícil que tuvimos, dolorosa de pareja, pues le saquemos el jugo, lo exprimamos en todos esos aprendizajes que nos dejó para integrarlos en nuestros no negociables. Y un no negociable para esa persona es no volverse a relacionar en pareja con alguien que no está feliz con su vida en ese momento. Las acciones, Francisco, que llevan a cabo para o que podemos llevar a cabo para ayudarnos a cultivar el amor propio son recuperar la autoestima, porque una relación tóxica suele dejar heridas en la autovaloración. El amor propio se cultiva volviendo a reconocer nuestros talentos, nuestros logros y cualidades que quizás se habían minimizado. Y yo siempre recomiendo en terapia que cuando estamos saliendo de una relación, aunque no haya sido una relación no sana, pero sobre todo cuando estamos saliendo de una relación tóxica, es súper importante que nos demos un tiempo para reencontrarnos con nosotros mismos, sanemos las heridas que se nos acumularon y reconozcamos todos nuestros talentos, nuestros logros, nuestras cualidades, para que una vez recuperados en este reconocimiento de quiénes somos, pues podamos ir mucho más completos y expansivos a una nueva relación de pareja. También en estos procesos de reencontrarnos con nosotros mismos, de reconocernos, pues nos vamos a reconectar con nosotros mismos. Y eso es volver a escuchar las propias necesidades y deseos, porque en la relación de pareja nos solemos perder por satisfacer al otro. Preguntarnos qué me hace feliz a mí, qué necesito para sentirme en paz. ¿Qué es lo que estoy buscando en una relación de pareja? Para mí, una relación de pareja que sí quiero vivir, ¿cómo tendría que ser? Porque si no lo sabemos, bueno, pues ahora sí que como el barquito que está naufragando, para donde lo lleve el oleaje se va a ir, y eso no necesariamente va a ser para un buen puerto. Y pues súper importante, Francisco, en este proceso de que ya nos hemos caído en establecer relaciones no sanas de pareja, súper importante darnos el tiempo para sanar nuestras heridas emocionales, que aquí yo he de decirles que las heridas emocionales ya venían de la infancia, no es que la pareja nos las causó, la pareja solamente las detonó, pero ya las traíamos. Y eso es, pues, cómo las podemos sanar a través de terapia. La escritura ayuda muchísimo, la meditación, la terapia sistémica es buenísima para esto. Las prácticas espirituales también nos ayudan mucho, pues, porque nos ayudan a cerrar los ciclos desde la gratitud. Y el amor propio, pues, nos va a ir naciendo de aceptar nuestro dolor, pero además integrarlo y que este dolor que nos causó esas relaciones no sanas, pues sean transformadoras. Para ello, pues sí, es importante que se aprenda a poner límites, aprender a decir no cuando algo no resuena con nosotros, entender que poner límites no es egoísmo, sino que es un acto de respeto hacia uno mismo y es el querer que esa relación prospere. siga adelante. Si no ponemos límites, muy seguramente esa relación se va a romper en algún momento. También otro factor importante, cuando ya venimos de relaciones no sanas para poder construir, cultivar nuestro amor propio, es cultivar la independencia emocional. Si no tenemos independencia emocional y no tenemos independencia económica, Francisco, ahora sí que estamos perdidos. Sí o sí vamos a caer en relaciones no sanas. Por eso es súper importante que no sienta necesidad de que la pareja esté en mi vida, sino yo estoy muy bien conmigo misma, disfruto mi vida, me encanta lo que hago y eso quiero compartirlo con los demás. Eso quiero yo hacérselo llegar, sobre todo con la pareja. Entonces, es súper importante que no dependamos emocionalmente del otro porque vamos a querer que el otro nos llene esos vacíos emocionales y eso no nos va a generar una relación sana. Así es de que súper importante. Y bueno, pues si no tenemos independencia económica, también es un factor para que la relación de pareja se torne en una relación no sana. Entonces, vamos a buscar tener claro que lo que estamos buscando en una relación de pareja es compartir nuestro bienestar, tener compañía, tener con quién compartir lo bonito que estamos teniendo en nuestra vida, la satisfacción de nuestra vida como la estamos viviendo, compartir nuestros hobbies, compartir las amistades, proyectos, pero tengamos bien claro que la relación de pareja no es para que venga y me haga feliz porque yo soy completamente infeliz, sino es quiero compartir mi bienestar con otra persona. Estos son algunas actividades que podemos realizar, Francisco, para recuperar, para cultivar el amor propio. Wow, muchísimas gracias. De verdad que es bastante información. Como bien has dicho, es un tema muy extenso. Y gracias por tratar de sintetizarlo. Sé que no ha sido una misión fácil. Gracias por ponérnoslo. Sobre todo lo más resaltante, lo más importante, y que muchos hemos cometido en algún momento de nuestra historia, así que ya sabemos cómo identificarlos para no repetirlos y sobre todo mejorar. Muchas gracias, Mari. Vámonos a una brevísima pausa comercial y regresamos enseguida aquí de Creciendo Juntos. No se olviden que tenemos preparada la encuesta del día de hoy y está fija en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es ¿cuál consideras que es el primer paso para tener una buena relación en pareja? Y estamos dando cuatro opciones. Primero, cultivar el amor propio. Segundo, conocerse antes de iniciar una relación de pareja. Tercero, sanar las heridas de la infancia. Y cuarto, definir valores y expectativas. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a Mari que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias a quienes están participando por su constante apoyo, gracias a todos por su activa participación en esta y en cada una de nuestras encuestas, son la esencia de nuestro programa. Ya volvemos, no se muevan de ahí, estamos en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio en nuestra sección Creciendo Juntos, ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Willy Colón en concierto. Toda su historia musical en una sola noche. Cantando solo éxito. El sábado 20 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Invitados especiales: Roberto Quinteros, Salsa Project y Yuto. Compra tus boletas en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com, Ticket.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar.

Y estamos de regreso, si es que recién nos sintoniza. Bienvenidos. Los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en nuestra sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, con quien estamos teniendo una interesante charla, un interesante programa aquí el día de hoy, el cual se ha titulado Paso 1 para tener una sana relación de pareja. Y ya también está con nosotros Carla Reyes Cantú, mensajera angelical y de seres de luz, quien nos viene a compartir la cápsula Bálsamos para el Alma. Bienvenida, Carla, muy buenos días. Es un gusto tenerte con nosotros en vivo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenos días, Francisco, Mari. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un saludo a todos. Gracias por este espacio en vivo. Y pues vamos a ver qué nos quieren decir nuestros seres de luz el día de hoy. Bueno, el tema va a ser cómo prevenir, frenar o sanar enfermedades. Ok, ahorita estaremos hablando por ahí al respecto. Muchas gracias. Adelante, Mari, por favor. Gracias. Bienvenida, Carlita. Estamos muy felices de que estés aquí hoy con nosotros en vivo con esta cápsula del alma. Muchas gracias, hermosa. ¿Ya puedo dar comienzo al tema? Vamos. Sí, adelante. Un momento, por favor, Francisco. Aún no terminamos el tema. Uh-huh. Ok, muy bien. Ok, un momentito. Gracias. Sí, es que en una nueva radio digital nos encanta dar recomendaciones prácticas que puedan llevar las personas que nos escuchan, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital, prácticas que podamos incluir en nuestro día a día. Y hoy, pues, el tema es el amor propio. Ese es el primer paso para una buena relación de pareja. Entonces, muy, muy importante, pues, hablarnos con amabilidad. Cambiar la autocrítica por palabras de aliento. Ejemplo, en lugar de decir soy un desastre, podemos cambiarlo por decir estoy aprendiendo y mejorando cada día. Escuchar a nuestro cuerpo. Es muy importante estar en contacto con nuestro cuerpo. Dormir lo suficiente, alimentarnos de forma consciente, movernos como diferentes prácticas que nos ayuden a movernos, como caminar, bailar, estirarnos. El cuerpo es el primer hogar que habitamos y hay que cuidarlo. Y cuidar nuestro cuerpo es un acto de amor propio. Poner límites, decir no cuando algo no resuena con nosotros. Recordar que no tenemos que agradar a todos. Agradecer lo que somos y lo que tenemos. Y una práctica que recomendamos es llevar un diario de gratitud. Anotar tres cosas, al menos tres cosas que agradecemos de lo que vivimos en nuestro día a día. Esto nos ayuda a enfocarnos en lo que sí nos está funcionando y en lugar de enfocarnos en lo que nos está haciendo falta, lo que no tenemos. Importante pasar tiempo con nosotros mismos, disfrutando de espacios en soledad para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Aprender a estar bien con nosotros mismos nos va a fortalecer la independencia emocional. Y es súper importante rodearnos de personas que sumen a nuestra vida y no que nos traigan más conflictos o más daño. Relacionarnos con quienes nos respeten nos va a llevar a inspirarnos y también van a ser de gran apoyo para el cultivo del amor propio. El amor propio también se refleja en las conexiones que elegimos. Celebrar nuestros logros, aunque sean pequeños. Reconocer nuestros avances diarios, desde terminar una tarea hasta atrevernos a decir lo que pensamos. Eso refuerza la confianza en nosotros mismos, nos ayuda a practicar la reconciliación con nosotros mismos, aceptar nuestros errores sin juzgarnos con dureza, reemplazar el me equivoqué, no valgo, no sirvo por me equivoqué, aprendí y corrijo. Y pues conectarnos con lo que disfrutamos. Les pedimos que incluyan esta práctica, hagan al menos una cosa al día que les dé placer genuino, que les dé alegría. Digamos que hay que ir como al gimnasio a la alegría, provocar alegría y no esperar a que la alegría nos llegue, sino hay que propiciarla. Escuchando música, cocinando si nos gusta cocinar, caminar al aire libre o hacer aquellas actividades que disfrutemos. Las afirmaciones de amor propio también nos van a ayudar a reforzarlo. Por ejemplo, soy suficiente tal y como soy, merezco amor y respeto. Puede parecer simple, pero hacer estas prácticas con constancia nos va a hacer reprogramar nuestra mente y fortalecer el amor propio. El secreto está en la constancia. El amor propio se construye como un músculo, se fortalece con la práctica diaria. Muchas gracias, Mari. Una pregunta. Supongamos, muchas veces nos hemos dado, hemos coincidido con personas que, pues, pues el término, como que se insultan, por ponerlo así, ¿no? Qué torpe soy, qué bruto soy, por ponerlo muy, palabras bonitas, hemos escuchado peores, que inconscientemente, obviamente, lo toman como que es normal. O sea, dicen, ah, pues así me enseñaron, así soy. Entonces, ¿cómo cambiarles poco a poco ese chip? Porque pues nos hemos dado, hemos aprendido contigo, con nuestros expertos, nuestros invitados en este y otros programas, de que pues obviamente eso nos va destruyendo, pero no siempre las personas se dan cuenta desde el principio todo lo que impacta. Sí, por supuesto. Algunas personas minimizan el efecto de hablarnos de esta manera, Francisco. Impacta muchísimo. Es una programación, nos estamos programando. Y desafortunadamente quien se habla así, pues es porque viene de una familia en donde así se hablaba, no se tenía el cuidado, la prudencia, el respeto para tratarse. Eso lo que implicaba, pues desafortunadamente, es creer que vaya a normalizarlo, sentirlo como normal. Y eso, Francisco, pues nos va a llevarnos a tratarnos de esa manera cuando no es una forma respetuosa. Y si bien pudimos haber aprendido así, no necesariamente todo lo que nos enseñaron nuestros padres o nuestros cuidadores, pues es una forma sana. Entonces, súper importante no minimizar los efectos que tiene el hablarnos de esta manera, porque nos daña el amor propio, también nos daña la autoestima, la seguridad. Y pues si nos hablamos así, muy probablemente también le hablemos así a los demás. Entonces, las relaciones que establezcamos no serán sanas. Muy cierto. ¿Y qué otro tips pudieses darnos en cuanto a ese diálogo interno y que sea positivo? Porque sabemos también, y me imagino que en tu práctica te has dado cuenta o has descubierto, que no siempre se realiza. E incluso, en muchas veces, es, digamos, inadvertido, ¿no? No se dan cuenta de lo que están haciendo. Claro, lo que pasa es que eso es lo que pasa, bueno, cuando se normaliza, Francisco, cuando venimos de un ambiente en donde se tiene como eso, normalizado esta actitud, lo interiorizamos como que eso está bien. Efectivamente, lo que va a pasar es que no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Tengo un ejemplo, ahorita se me viene un ejemplo a la memoria de un señor que no se dio cuenta hasta la edad de la adolescencia, cuando lo empezaban a dejar ir a las casas de los amiguitos, se dio cuenta sorpresivamente que no todo mundo se hablaba con groserías. Y se dio cuenta porque el amiguito le preguntó, ¿siempre hablas así? Porque se expresaba, bueno, con un folclore. En vocabulario de puras groserías. Él decía, si me quitaran las groserías o me las prohibieran, pues no hablaba. Y cuando el amiguito le hace consciente de, siempre hablas así, y él se puso a pensar como, así como, pues así se habla, ¿no? Y prestó atención cómo se hablaban en esa familia. Y se dio cuenta, pues, que no necesariamente así se habla todo mundo y que eso no es lo correcto o lo sano. Y a partir de entonces empezó a hacer cambios, pero es difícil hacer cambios cuando en casa los adultos pues no los hacen. Entonces aprendió a que tenía que cuidar cómo hablaba dependiendo del lugar que estaba, porque pues no todos hablaban como en casa. Así es de que sí, efectivamente, no se nota hasta que tenemos una experiencia donde alguien nos lo hace notar. ¿Por qué? Porque incomodamos, porque lastimamos, porque cometemos muchas imprudencias o somos rechazados por nuestra forma de trato. Generalmente hasta en esos momentos es cuando nos hacemos conscientes y pues ahí vamos a tener la oportunidad de corregir. Muchísimas gracias, Mari. De verdad que estamos aprendiendo muchísimo en cuanto a este tema. Pues hay mucho que aprender, como digo, y aprender a recibir y sobre todo la gratitud. Si pudieses, porque nos han pedido varias veces en otros programas, si pudieses expandirnos un poquito más acerca de los beneficios de poner este diario que tú dices, y tú nos recomiendas solo tres tips o tres cositas que podemos escribir, pero qué ven grandes beneficios vamos a recibir, digamos, en the long run, o sea, un poquito más adelante. Pues sabemos que hay inmediatos, pero también a largo tiempo. Es que estas prácticas que les recomiendo, Francisco, son prácticas que cualquiera puede realizar en casa, no se necesita un conocimiento previo para poderlas realizar. Digamos que son herramientas accesibles a todo el mundo y si las llevamos a cabo, lo que vamos a ganar es seguridad. Por supuesto que nuestro amor propio se va a cultivar, se va a desarrollar y también nuestra autoestima, eso nos va a dar la seguridad para ir hacia el mundo y establecer relaciones mucho más sanas, mucho más respetuosas. Entonces, esos son los beneficios que vamos a tener de implementar estos cambios que les sugiero que los lleven a la práctica en su día a día. Muchísimas gracias. Mientras hacemos el conteo final para conocer el resultado y también dar cabida a nuestra querida Carla, vamos a hacer una brevísima pausa musical y enseguida regresamos. Estamos en el Café de las Mañanas, aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. En menos minutos estaremos de regreso con ustedes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, caminan las hadas de aquí para allá. Y yo, un nido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula, tú y yo. Jugamos un verso sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos. Dejamos la noche crecer. Comienzan los besos a hacer un intento. La luna es más grande que ayer. Se hunde en mis manos a cada momento. Encuentro una flor, eres tú. Me siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en el rayo de luz. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol viene entrando, deslizas tus pasos y el día se queda testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas tirado en el suelo un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fábula. Es una una aventura rozar tu rodilla. Estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas tirado en el suelo un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula. Tú y yo, el nido de un águila. Tú y yo, la flor y la fábula. Tú y yo, el nido de un águila. Tú solamente el amor solo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros y ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy, la cual pues agradecemos infinitamente a todos y cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio por su constante apoyo, por su activa participación. El día de hoy les preguntamos, ¿cuál consideras que es el primer paso para tener una buena relación de pareja? Y ha estado bastante apretada lo que es la encuesta en las diferentes plataformas de las redes y en nuestros grupos, pero el resultado es que por la mínima, pero han seleccionado, elegido cultivar el amor propio. ¿Cuál sería ese feedback que nos pudieses dar, María, al respecto? Claro que sí, Francisco. Pues sí, efectivamente, cultivar el amor propio, y cultivar el amor propio nos va a llevar a todas las demás que están mencionadas como opciones. Nos va a llevar a conocernos y conocer a la persona antes de establecernos en pareja. Nos va a llevar a sanar las heridas emocionales que traemos de la infancia y de otras relaciones. Y también el cultivar el amor propio también nos va a llevar a definir nuestros valores y expectativas. Así que sí. La clave, ese primer paso para poder establecernos en relaciones de pareja sana, es cultivar el amor propio, Francisco. Muchísimas gracias de verdad, Mari, por compartir esta encuesta, y a todos y cada uno de nuestros miembros, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, por compartir con nosotros, por hacernos dejar saber su sentir y su pensar. Ahora sí, pues vamos a pasar a compartir con Carla Reyes Cantú, quien es mensajera angelical y de seres de luz, quien nos viene a compartir cápsula Bálsamos para el Alma. Adelante, Carla. Hola, buenos días, Francisco. Buenos días, Mari. Hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un saludo a todos. Espero que estén teniendo una linda mañana, que su día esté fluyendo tal cual debe de fluir. Y pues bueno, el día de hoy el tema es cómo prevenir, eliminar o frenar las enfermedades. La verdad es que el día de hoy, o en esta nueva era, en esta nueva etapa, traemos un regalo muy especial del universo, porque nos están brindando energía o frecuencias de muy alta vibración que antes no se veían. Tal vez se puedan preguntar, ¿por qué antes no y por qué ahora sí? Porque ahora la humanidad está en más conciencia y la Tierra está lista para evolucionar o está lista para despegar. Entonces, traemos ese regalo valioso de energía que a lo mejor no nos habían avisado o no estábamos siendo conscientes. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, como obviamente el cuerpo y nuestra mente y nuestro espíritu están recibiendo más energía, principalmente en la parte física, vamos a estar resintiendo los cambios. A lo mejor hay personas que ya están conscientes de esto y a lo mejor hay personas que no. Uno de los síntomas que pueden estar sintiendo como este cambio de frecuencia o de energía, pues son continuos dolores de cabeza, dolores en las piernas, articulaciones, espalda, pesadez y un cansancio y fatiga enorme, aunque ustedes ese día incluso pudiese que no hicieron ninguna actividad física o tuvieron un día demasiado tranquilo. Eso le va a pasar a todos y obviamente a las personas que son sensibles les va a pasar más. Pero bueno, estos son los síntomas que está dando el regalo extra de energía debido al incremento de varias frecuencias que alimentan a la Tierra, por ejemplo, la frecuencia Schumann, que para que se den una idea, no son números exactos, pero es solamente para que tengan una idea. En el 2020, la frecuencia de Schumann producía 5 Hz y ahorita aproximadamente estamos en los 33 Hz, lo cual aumentó demasiado y obviamente esto produjo lo que les acabo de comentar anteriormente, que la gente resintiera esos cambios, sobre todo a nivel físico y sobre todo también a nivel emocional. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer para aprovechar estos regalos o dosis extras de energía que se nos están brindando? Vamos a empezar por pedirle mucho a la Virgen, por pedirle mucho al Arcángel Jofiel y a Rafael, que son los principales misioneros, de ayudarnos a regular estas dosis extras de energía que se están recibiendo, principalmente la Virgen. ¿Por qué? Porque el tema de día de hoy es cómo prevenir, eliminar y frenar las enfermedades. Ok, ¿por qué nos vamos a enfocar en la Virgen? Porque la Virgen está asociada, bueno, aparte de que es su misión y va a ser su misión del 2024 al 2038-39 aproximadamente, tanto regular las emociones, tanto como neutralizar esta energía, le pedimos a ella porque las enfermedades están asociadas principalmente con la energía femenina. Y la energía femenina está relacionada principalmente a las emociones. Entonces, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a neutralizar o estabilizar en nuestro cuerpo toda esta dosis extra de energía que se está recibiendo y aprovecharla o sacar el mayor potencial de la misma en armonía. Recuerden que todo se pide en armonía o en facilidad porque ya no es necesario estar pasando por pruebas que sean demasiado complicadas. Estamos en una era donde tenemos el acceso a tener aprendizajes con mayor facilidad. Y bueno, esto es como muy platicado, pero ¿cómo podríamos hacerlo de manera práctica? Ok, lo que podemos hacer es pedirle a la Virgen que esa dosis extra de energía se represente en forma de una esfera blanca con el número 333. Y vamos a imaginar que esa esfera blanca con el número 333 ingresa por nuestra cabeza y se absorbe. De esta manera vamos a tener mayor dosis de energía, pero de una forma equilibrada y neutral y que no nos saque de nuestro centro tan fácilmente esta alteración de energía y que no estemos constantemente irritables, cansados o con un desacomodo de emociones. Entonces, ¿por qué el número 333? Porque obviamente Jesús en estos momentos siempre ha estado cerca de nosotros, pero en estos momentos está más presente con nosotros o más cerca haciendo sanación uno a uno. Nadie se queda fuera de esta sanación que él diariamente le está realizando a las personas. Y el número 333 o simplemente el número 3 conecta con la energía de Jesús. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son los pensamientos. Ahorita, precisamente como la energía está más alta, el tiempo está más acelerado y la manifestación está más rápida. Entonces, las personas que realmente o genuinamente de corazón deseen sanar y lo decreten, tienen el triple de oportunidades del pasado de empezar a sanar. Obviamente todos tenemos un proceso. Entonces, por eso hablábamos de que podríamos frenar o eliminar totalmente la enfermedad. ¿Por qué frenar? Bueno, frenar sería una persona que todavía tiene que seguir viviendo un poco más este proceso de enfermedad porque todavía su alma ha pactado que tiene que seguir por procesos del cielo, por procesos que pactó, viviendo un poquito más este proceso. Pero lo que sí podemos pedirle a la Virgen, a Jofiel y a Rafael, es que si todavía tenemos que seguir viviendo un proceso de enfermedad, que sea lo más ligero posible y que lo eliminen, si es posible, cuando tenga que ser. Y que nos den la mejor calidad de vida en armonía. Y cuando tengas una enfermedad donde ya te hayan declarado que no hay remedio, que no hay marcha atrás, le puedes pedir a la Virgen que por favor, si existe una segunda oportunidad para ti con calidad de vida, te la brinden en armonía. Esto no es imposible. No a todas las almas les toca vivir esto, pero sí hay almas que les dan una extensión del tiempo o les dan una segunda oportunidad o les dan tiempo extra o tiempo para quedarse más, como ustedes gusten llamarlo, mencionarlo, en armonía. Sí se puede. Sí se puede pedir esto. Y algo muy importante es que en forma de prevención, no todas las enfermedades que están en la familia, tanto del lado paterno como del lado materno, no es una regla o ley que nosotros la tengamos que padecer. No es una condena o una sentencia que si todas las tías, todos los abuelos, papá y mamá tuvieron alguna enfermedad, nosotros tengamos que vivir o atravesar el mismo proceso. No es una sentencia, es un promedio, es una estadística. Pero es bien importante que estemos cuidando nuestros pensamientos y nuestra programación, sobre todo los pensamientos, para llegar a una programación donde no generemos eso o donde no atraigamos eso en armonía. Si ya pasaron pensamientos negativos, de que, por ejemplo, tuviste una persona cercana que tuvo una enfermedad como cáncer, diabetes o cualquier enfermedad, y tú ya estás pensando que por ser tan cercano, por tener ese vínculo de sangre tan cercano, lo puedes experimentar, ok, reconoce el pensamiento. Pídele a la Virgen y a Jesús que se lleven ese pensamiento en armonía y diles que tú en tu programación estás dispuesto a estar sano, al menos de que tengas que experimentar algún proceso, pero que ya sea por cosas del destino, por cosas de pactos que hayas hecho, no por tu mente y no por tu programación, en armonía. Y también, algo muy importante que mencionan los ángeles o que menciona la Virgen, me piden hablar también de vidas pasadas. Muchas personas ahorita padecen alguna enfermedad y a veces ni siquiera tiene como alguna herencia o no tiene así como algún motivo muy marcado de por qué les haya dado esa enfermedad y la causa puede estar pasando o sucediendo que provenga de vidas pasadas, porque sí es verdad, dicen los guías o dicen los seres de luz, que guardamos o arrastramos ciertos códigos o información genética de vidas pasadas. Entonces, si ahorita tú padeces alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, y a lo mejor tú llevas un régimen de alimentación sana, haces todo para que estés bien, no hay herencia en la parte familiar y aún así la tienes. Ok, puede ser que en esta vida también se haya generado por la parte emocional, porque sabemos que a veces, no todos los casos, no es ley, pero dicen los guías que muchas veces las personas que tienen diabetes es porque sienten falta de afecto, cariño, atención o sienten mucha soledad. Pero También puede ser que en vidas pasadas vienen arrastrando esa enfermedad o tuvieron esa enfermedad y no lo han logrado cerrar. Entonces, ahí que solicitamos, le pedimos al arcángel Jofiel que por favor haga una limpieza de la memoria celular, porque las células tienen memoria, que haga una limpieza de la memoria celular, que embellezca las células para que esas programaciones o pactos que se hicieron en vidas pasadas de volver a vivir esa enfermedad se rompan en armonía. Y también, si ya tienes la, o sea, si hay personas que a lo mejor no vienen las enfermedades de vidas pasadas y ya tienes la enfermedad, también le puedes pedir a Jofiel todos los días que embellezca tus células, que regenere, que renueve o que llene de vigor tus células en armonía. Y vas a ver que tu energía, poco a poco o de manera gradual, va a empezar a cambiar o va a empezar a modificarse. Se van a activar diferentes patrones o códigos en tu cuerpo. Pero volviendo un poquito a las vidas pasadas, aparte de pedirle a Jofiel que corte esas memorias de las células que puedan estar viniendo desde vidas pasadas, lo que podemos también empezar a hacer es pedir permiso a Jesús y a la Virgen de que ya se rompan pactos en caso de que ya no sea necesario vivir esa enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestra alma, antes de nacer, nuestra alma hizo pactos de seguir pasando por ciertos procesos o seguir viviendo ciertas enfermedades, en este caso es el tema. Entonces, podemos romperlos siempre y cuando nos den permiso. A lo mejor no sabemos si nos van a dar permiso o no, no todo el mundo puede escuchar, pero obviamente si hacen esa práctica y después su salud empieza a mejorar, pues es una señal de que ya les están dando permiso para que esa enfermedad o ese proceso sane, se concluya, se cierre, pero hay que pedirlo de forma consciente. Esos son unos de los regalos que nos está brindando el universo ahorita, porque ya todos estamos en otra frecuencia, en otros niveles de conciencia y armonía. Y a lo mejor hay gente que dice, no, es que yo no sé nada de esto. Creas o no, aunque no tú pienses, porque es un pensamiento percepción, que no estás en una frecuencia alta o en una conciencia más abierta o despierta, sí lo estás. Porque simplemente el hecho de que ya creas en ellos y que estés escuchando esta información, eso es una señal de que tu mente, tu conciencia, ya quieren cambiar, ya quieren evolucionar. Y también otro arcángel que se hace presente para ayudar a las personas a sanar es el arcángel Haniel. El arcángel Haniel ayuda mucho en el aparato reproductivo de las mujeres, en temas hormonales, y también ayuda mucho a las personas que se quieran embarazar. También nos comentan los guías o nos comentan los ángeles que las personas que realmente quieran tener hijos de forma genuina, que los deseen de corazón, 2025 hasta 2028, son años de mucha luz, donde los deseos que tengan de corazón se van a generar, se van a acelerar y se van a manifestar de una forma más rápida. Entonces, a partir de este año, si una persona quiere tener hijos o si las personas quieren tener hijos, decrétenlo, visualícenlo, siéntanlo como si ya estuviera pasando y se les va a conceder en estos años o en este ciclo de mayor luz. ¿Cómo lo pueden visualizar? Simplemente, por ejemplo, si es la mujer, no importa si es el hombre o la mujer, imagínense, por ejemplo, si son un matrimonio o una pareja, imagínense a la mujer y al hombre, o sea, ustedes mismos, la mujer embarazada, sonriendo, sin pensar el cómo le hizo, si fue un tratamiento, si no fue tratamiento, si fue forma natural, No piensen, simplemente visualícense sonriendo con un embarazo sano y haz de cuenta que imagínenselo como una escena de una película. Y esa escena de la película la van a imaginar en color dorado con azul, como si fuera una pantalla y la mitad fuera dorada y la otra mitad fuera azul. Y esas son formas de empezar a sentir, visualizar o manifestar de una forma más rápida y de una forma más profunda. También me están diciendo que no tenemos que pedirle precisamente perdón a los ancestros, pero sí lo que sí tenemos que hacer es cortar lazos negativos con nuestros ancestros, porque a lo mejor antes pues no había tanta información al respecto y ellos fueron arrastrando mucha información genética que fueron pasando de generación en generación. Entonces que también pidamos que se cortan esos vínculos o lazos negativos con nuestros ancestros o con nuestro árbol genealógico en armonía. Y esto pues son algunos de los tips que nos están dando nuestros guías para eliminar, para prevenir o para estancar o frenar alguna enfermedad. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario al respecto. Muchísimas gracias, Carlita, de verdad, estamos agradecidos infinitamente porque estés con nosotros. ¿Cómo te podemos ubicar en las redes sociales, por favor? Bueno, mi canal se llama Carla Reyes, es el canal de YouTube. Tengo una página de Facebook que se llama Ángeles Evolución para Crecer y me pueden contactar directamente a mi WhatsApp. No sé si pueda brindar el número. Por favor, aquí. Adelante. Lo voy a brindar como, ¿cómo sería la clave internacional? ¿01152? +52. Ok, +52 811 03 97 968. Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos a seguirte en las redes sociales. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero estamos de verdad profundamente agradecidos contigo, con Carlita, por este mensaje tan importante que has compartido con nosotros, con Mari, que pues tuvo que retirarse, pero importante el tema del día de hoy. Y de verdad, a nuestra querida audiencia, gracias por los saludos. Ahorita voy a pasar con ello. Tenemos anuncios para compartir. Invitar a panelistas, por ejemplo, es la primera, al programa Life Stories, bajo la conducción de Alice Kimalcalá, y todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales de habla inglesa. Así que les recordamos que la próxima entrevista de Life Stories se transmitirá el 13 del mes en curso. Me vivo por nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse, estamos como @FEM, F-E-M International TV. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subamos contenido, y esta entrevista se realizará a las 12 del mediodía en hora de New York, 11 horas de Colombia, Perú, 10 horas de México. Y están con nosotros nuevamente la escritora marroquí Ikram Selkani. También aprovecho para agradecer al señor Ricardo Alarcón. Un fuerte abrazo hasta Perú. Gracias por el vídeo, por la interacción en nuestro canal, perdón, en nuestro grupo de WhatsApp. Marisol Romero Ángeles, hasta Winehouse, Tennessee. Nos dice, lamentablemente accionamos a veces inconscientemente hasta herirnos para el resto de la vida. ¿Okay? Si nos hirieron inconscientemente, herimos al comparar, menospreciar y desvalorizar comentarios, acciones. Nos dice, muchas gracias. También nos dice, gracias por cada mañana con invitados de lujo, compartiendo desde su tiempo el amor y conocimiento. Bendiciones infinitas. También maestra María Libra Hinojosa, desde San Pedro, Nuevo León, México. Bendiciones luminosas, progresivas para siempre, para todos en esta familia de Luna 9 Radio. Gran equipo con temas de relevancia. Más bendiciones, amén, y abrazos mágicos. Nos recuerda que hoy es el Día del Hermano y nos manda un abrazo. Muchísimas gracias, maestra. También tenemos la interacción de Olga Ayal en Facebook y Gina Alfaro. Este es en Instagram. Gracias, de verdad. Hemos llegado pues al final del programa del día de hoy. Les recordamos que si no nos han podido seguir por A o B motivo, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de Telegram y también en la página archive.org o archive.org. en ambas plataformas, nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y van a poder disfrutar de este y todos los episodios que conforman la programación de Luna 9 Radio Digital. Bueno, señoras y señores, a Luna 9 Radio Digital de Femme International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa en esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente resto de día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener en cuenta el horario de transmisión de este programa según su país, ya que se transmite Creciendo Juntos aquí en el Café de las Mañanas en vivo los viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México, las 16 horas a las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención. Tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Los invitamos ahora a disfrutar de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias nuevamente, Carla, por estar con nosotros. Mari, abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias a todos y esperamos sus preguntas, saludos, comentarios en nuestros grupos. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital en las redes sociales. Ya conocen nuestros grupos y también tenemos el WhatsApp de Luna 9 Radio al más 1-551-254-8201. Gracias nuevamente, bendiciones. Cuídense, tengan un feliz fin de semana. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.